República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Bueno, muy cansado. No tengo fuerza ni ánimo para nada. ¿Y qué dice de eso el médico? Que es exceso de trabajo. ¿Y no le mandó nada para eso? Sí, me mandó un reconstituyente que se toma por gotas. Tengo que tomar 30 gotas al despertarme, 30 gotas a las 11 de la mañana, 30 gotas después de almorzar, 30 gotas después de comer y 30 gotas antes de acostarme. Bueno, señor juez, pero entonces no es raro que usted se sienta así, ¿eh? ¿Por qué? Porque tomando tantas gotas tiene usted que sentirse agotado. ¿Verdad que sí? No me había dado cuenta de eso. Pues yo me di cuenta enseguida. Entonces póngase 5 pesos de multa por ser más inteligente que su jefe. Pero óigame, señor juez, yo quiero... No tengo que oír nada. Póngase los 5 pesos y dígame qué caso tenemos hoy, que aquí no se viene a perder el tiempo. Como usted mande, señor juez. Lo que tenemos hoy es una rifa sin autorizar. ¿Una rifa sin autorizar? Sí, señor, una chivichana. ¿Quién acusa? El Ministerio Público, porque han mandado un fiscal. ¿Y hay abogado defensor? Sí, señor. Hay abogado defensor también. Pues llame entonces a los complicados en ese chivichanicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, vamos a ver, ¿quién acusa aquí? Yo, ilustre y benemérito colega. ¿Colega de quién? Suyo, doctor. Tenga en cuenta que soy fiscal. Pues aunque sea fiscal, mientras no sea juez, absténgase de llamarme colega, porque está usted muy comejaiba para ser colega mío. ¿Comejaiba yo? Secretario, ¿sí? Recuso a ese juez. Pido que me traigan otro. Lo siento, pero no hay otro, doctor. Pues en ese caso, y antes de que prosiga este juicio, quiero hacer constar que pido cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario. Usted no puede pedir eso, Rudecindo. ¿Cómo que no? Yo soy el fiscal y los fiscales pedimos lo que nos dé la gana. No, señor. Oh. Usted tiene que pedir lo que indiquen las leyes. Es que eso lo indican las leyes. ¿Qué leyes? La de los indios oboneyes. Sí, pero eso es contrario a la consulta. ¿A qué consulta? A la de 100 pesos de multa. Y retire inmediatamente la petición que acaba de hacer. No retiro nada, rediez. Pido cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario. Santo venia de la sala. ¿Qué santo venia? Digo... Con la venia de la sala. Con la venia de la sala. ¿Puedo llamarle la intención al fiscal? ¿Qué intención? La intención. Atención. Sí, al fiscal sobre el horror que está... El error. Error que está cometiendo al hacer esa petición. Cómo no, puede usted llamarle hasta botija verde si quiere. Muchísimas gracias. De nafta. ¿De qué? De nafta, es que yo aprendí a dar las gracias en Motembo. Pues yo quiero llamarle la intención al fiscal, porque no me parece a mí correcto eso de pedir cadena perpetua para un juez tan inteligente como usted, ¿no? Muchísimas gracias. Y acabe de decirle al fiscal lo que le vaya a decir. All right, con la venia de la sala. Como letrado defensor en este juicio, he oído con ensombro que el fiscal sí lo cita cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario. Y yo, en nombre de los cólicos largos... ¿Qué cólicos? Y de los cólicos... ¿Eh? De los códigos, dirá sí, usted. De los códigos largos y los códigos breves, le ruego... Momento, que... Tres Patines, momento. ¿Qué es eso de los códigos largos y los códigos breves? Bueno, la misma palabra te lo está indicando, chico. Sí. Códigos largos son los que tienen mucho artículo, como el Código Civil, el Código de Defensa Social y el Código de Tránsito. ¿Y cuáles son los códigos breves? Lo de toma chocolate y paga lo que debe. Secretario, póngale a Tres Patines 100 libras de chocolate de multa. Bien despachadito. Sí. Pero óyeme, chico. No oigo nada. Y acabe de decir lo que sea o le retiro el uso de la palabra. Muy bien, pues como iba diciendo... Yo he oído... Yo he oído... Tú estabas tanto también, ¿no? No, que se dice así. Sí. Yo he oído con asombro que el fiscal ha pedido cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario. Y yo, en nombre de la justicia, me permito rogarle al fiscal que rectifique inmediatamente. ¿Cómo que rectifique? Sí, señor. Yo suplico al fiscal que en lugar de pedir cadena perpetua para el juez y pena de muerte para el secretario... pida cadena perpetua para el secretario y pena de muerte para el juez, chico. Y para eso quería usted hablar. Sí, chico, porque a mí el secretario no me hace nada y me ha regalado cigarro y todo ha tenido atenciones conmigo. En cambio, tú siempre me estás condenando a mí, chico. ¿Ah, sí? Pues se acabó. Okay. Secretario, dígame. Póngale 180 días a cada uno. Pero óigame. Oiga, pero óyeme. Colega, hágame el favor. 180 días más por decirme colega. Entonces renuncio a la fiscalía y me voy de aquí. Que vayan a buscar a otro fiscal. No, señor, usted no puede renunciar a nada. Cállese, saludo, hasta que yo acabe de juzgar este caso. Cállese la boca. Y vamos a ver. Si Rudecindo es el fiscal y Tres Patines el abogado, supongo que usted será la acusada, ¿no es así, nananina? Sí, señor, pero la verdad es que yo no veo motivo ninguno para acusarme a mí. Claro que no, hombre. Y si la declaración de mi defendida no fuera insuficiente, yo la garantizo como persona incapaz de faltar los preceptos establecidos en la Constitución, la legislación del Muro del Malecón y la provincia de Bolondrón. Bolondrón no es una provincia, Tres Patines. Vamos, ¿qué cosa es entonces? ¿Una república? No, señor, un ayuntamiento. ¿Un ayuntamiento? ¿Y cómo a mí me dijeron que era un municipio? ¿Un qué? ¿Municipio? Muni. ¿Eh? Muni. ¿Paul Muni? No, Paul Muni no, municipio. Municipio, sí. Porque ayuntamiento y municipio es lo mismo. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. ¿Desde toda la vida de quién? De la república. De la república de Bolondrón. Mire, deje eso y vamos al caso. Usted dice que garantiza a Nananina. Sí, yo la garantizo a ella y ella me garantiza a mí, desde luego, ¿verdad, Nananina? No. Yo no lo puedo garantizar a usted porque usted siempre ha sido muy sinvergüenza. Oiga, señora, tenga cuidado con lo que dice, hombre. Yo vengo hoy como abogado suyo, ¿está loca? ¿Como abogado mío? Claro, hombre. ¿Qué Ay, es sí, verdad? Hable. Yo lo garantizo, señor juez, lo garantizo. Ahí está, una declaración espontánea, salida del corazón, que no puede ser más sentida ni más sincera. Más sincera. Sí. ¿Con qué sincera, no? Sincera. Sí. A ver, Rudecindo, ¿qué hizo la acusada? Pues a usted, doctor, según lo que aparece a Foja 75 del sumario... Con la venia de la sala. ¿Qué le pasa a usted, Tres Patines? Que Rudecindo está metiendo la pata porque no se dice a Foja, sino afloja, chico. ¿Cómo afloja? Afloja, porque eso es del verbo aflojar, derivación latina del sustantivo antiflojitina que significa zafar el cinturón, chico. ¿Qué cinturón ni qué nada, señor? Vamos. Lo que dijo Rudecindo está muy bien dicho. ¿Cómo va a estar bien dicho, sí, chico? Sí, señor. Hombre, por cuando Dios. Cuando se habla en términos jurídicos, sí, se dice fojas en lugar de hojas, porque la H se cambia por una F. No me digas. Sí, señor. Entonces, cuando se habla en términos jurídicos, en lugar de la Habana, ¿se dice la Fabana? No, señor. ¡Hombre! Se dice la Habana. ¿Y por qué si se dice Foja no se dice Fabana también, chico? Porque Fabana podría confundirse con Fabada, compadre. Va, eso sí le echan papa, chico. No se echa nada. Bueno, está bien, entonces continúe, chico. Con la Fabada de la sala. ¿Cómo fue que dijo, Rudecindo? Ay, dispense, doctor. Quise decir con la venia de la sala. Bueno, hable entonces. Con mucho gusto, doctor. Según consta Foja 75 del sumario, la señora Luz María Nananina, aquí presente, fue sorprendida por un vigilante de la PNVDA. Momento, Rudecindo. ¿Qué quiere decir PNVDA? Policía Nacional vestida de azul. ¿Y toda la Policía Nacional no viste de azul? Sí, pero podía tratarse de un policía vestido de paisano, doctor. Está bien, siga. Ah, muy bien, muchas gracias. Siga. Pues con sumo placer. Como iba diciendo, fue sorprendida por un vigilante de la PNVDA cuando se dedicaba a vender papeletas para una chivichana sin autorizar, lo cual constituyó una infracción de la ley y un delito de competencia ilegítima con los SS de la RDL. ¿Qué es eso de SS de la RDL? Sorteos semanales de la renta de lotería. Muy bien, ¿qué más? Pues que en vista de todo eso no tengo más remedio que acusarla de ese delito y pedirle al tribunal que la condene a la pena establecida en el CPB, o sea, a 4 pesos con 75 centavos de multa. ¿Qué cosa es el CPB? El Código Penal vigente. Digo las iniciales nada más para acabar antes, doctor. Uh-huh. Con la venia de la sala. ¿Qué le pasa a usted ahora? Pues lo que a mí me pasa, señor Hu, es que yo pro con toda mi fu. Un momento, Tres Patines. ¿Qué es eso de pro con todas mis fuerzas? Que protesto con todas mis fuerzas, chico. Uh-huh. Yo no puedo hablar con iniciales también, ¿qué es lo que pasa? Esas no son iniciales. ¿No? Las iniciales son una letra nada más. Ah, bueno, pero de todo modo yo protesto con toda mi fuerza de que el fiscal pida para mi defendida una multa tan elevada. porque 4.75 de multa es demasiado. 4.75 es lo que cobran los BDG por una L con un PP. Espere. ¿Quién son los BDG? Los BDG son los avalados de Guanabacoa, chico. ¿Y qué es eso de una L con un PP? Una limpieza con un pollo preta, chico. Sí. Bueno. Pues al que me vuelva a hablar aquí con iniciales nada más, le dispa por la cabeza 180 V en la loma del PRIN. ¿Entendió usted eso? ¿Cómo nació? La inicial esa me la sello de memoria, chico. Ah, bueno. Vamos a ver, Nananina, ¿se confiesa usted culpable de vender papeletas para una chivichana sin autorizar? Sí, señor, pero mire, lo que pasó fue que yo... ¿Qué es eso de decir, señor, hombre? Yo no le dije a usted que no contestara nada sin consultar primero con su abogado. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué contesto, abogado? Con la venia de la sala. ¿Puedo yo interrogar a mi defendida? ¿Cómo dijo? Que si puedo interrogar a... Puedo mi... interrogar. ¿Tú también, chico? ¿Tú no? Que se dice interrogar, interrogar. Ok. Sí, interrógala usted. Muchísimas gracias. Nada. Contésteme sin titubeos. Titu. ¿Eh? ¿Titu lo sabes, chico? No, titubeos. Titubeos, acusada. ¿Es verdad que fue usted sorprendida por un vigilante vendiendo papeletas de una chivachina? ¿Chivachina? ¿Eh? Chivicha. ¿Eh? Chivicha. ¿Chituchisa chivachina? No, chivichana. Chivichana, sí. ¿Que fue usted sorprendida vendiendo papeletas de una chivichana el día de auto? ¿El día de auto? Sí. ¿Qué día era ese? Cualquiera, señora, sea cívica, hombre. Diga la verdad y conteste que no a todo lo que yo le pregunte, hombre. Ah, no es cierto. Mire, a ver, señor juez, declaración espontánea sin coacciones de ninguna clase, donde se está viendo la sinceridad y la espontaneidad de la persona que es rinoceronte. ¿Cómo es rinoceronte? Que no ha cometido inocente. Delito. Inocente. ¿Y las papeletas que le ocupó la policía? Bueno, vamos a aclarar eso enseguida. ¿No es cierto, acusada, que las papeletas que usted vendía no eran para una chivichana vulgar, sino para una rifa benéfica con fines caritativos? Ahora conteste que sí, no hay que equivocarse. Ay, sí, cómo no. Era para una rifa benéfica. Se convence el tribunal. Lo que es un crimen es que hayan detenido a esta pobre mujer sin tener en cuenta que al detenerla dejaban sin protección y sin amparo a sus 14 hijos. ¿14 hijos de qué si yo no tengo ningún hijo? Señora, mete la pata, por Dios, hombre, que estoy viendo a ver si le hablando el corazón al juez, hombre. Ah, sí, verdad. 14 hijos, señor juez, y el mayor no tiene más que 3 años. María. ¿Cómo es posible que el mayor de sus 14 hijos no tenga más que 3 años, señora? Ella quiere decir que el mayor de todos solo tiene 3 años más que el que le sigue. Usted no se meta, señora, y déjeme hablar a mí, que para eso yo soy el abogado suyo. No, yo protesto, señor juez, yo quiero hablar. Yo pido un retoso de 24 horas. ¿Qué? Un retoso, parar receso, el... receso. Un receso de 24 horas para consultar el código. No hace falta ningún receso, Tres Patines. ¿No? Si quiere consultar el código, consúltelo aquí mismo. Es que el código lo tengo en mi casa, chico, y yo vivo en el reparto Juanero. Yo tengo otro código aquí, ¿puedo prestárselo? Sí, pero ese no me sirve, porque seguro que no es igual al que tengo yo, chico. ¿Cómo que no es igual? No, chico, el código tuyo tiene figuritas. ¿Te va a tener figuritas? Entonces no me sirve, porque como que yo no sé leer muy bien, tengo que guiarme por lo que veo de la figurita, ¿viste? Pues entonces se fastidia y no ve nada. Y en vista de la acusación que pesa sobre el lomo de la acusada y de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto, párrafo segundo, apartado noveno del capítulo octavo de la sesión de Sport de la Gaceta Oficial, pido para la acusada la pena máxima de 3 días y medio de arresto más 4.75 de multa por los daños y perjuicios que pueda haber causado esa chivichana. He dicho. ¿Qué contesta eso el abogado defensor? Pues que en vista de la confederación jurídica y antipalírdica de lo considerando probado y en atención a las atenuantes ortopédicas que concurren en la fotogenia del delito, pido la disolución de mi defendida por haberse demostrado que la chivichana que estaba haciendo tenía un fin puramente curativo. Bueno, pero un momento, curativo, caritativo. Caritativo. Momento, seguro que se trataba de una rifa benéfica. Hombre, por Dios, chico, ¿tú sabes cuál era el primer premio? ¿Cuál? La Quinta Gallega, chico. ¿Cómo la Quinta Gallega? ¿Usted se refiere a la benéfica? Claro que sí, chico. ¿Tú quieres una rifa más benéfica que esa? Bueno, Tres Patines, pero acláreme una cosa. ¿Para quién era el producto de esa chivichana? ¿Era para Nananina? No. Nananina llevaba un 10% de comisión, nada más, ¿no? Ajá. Lo otro era para la familia de un abogado sin trabajo, chico. ¿Quién era esa familia? Mamita, la pobrecita. ¡Ah, vamos! Entonces el abogado sin trabajo es usted. Sí, chico, porque resulta que cada vez que se me presenta un caso para defenderlo, el cliente me hace una pregunta y después de eso se va, chico. ¿Cómo, cómo? ¿Le hace una pregunta y ¿sí? se va? Sí, porque yo le digo al cliente, no se preocupe, que por difícil que sea su caso, yo lo saco a usted de la cárcel. Y entonces el cliente me pregunta, bueno, ¿y quién lo saca usted primero? Ah, el cliente le pregunta que quién lo saca usted primero. Sí, porque da la casualidad que cada vez que me va a visitar un cliente, yo siempre estoy metido en el castillo de príncipe. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como la dama resulta casi del todo inocente, le pondremos solamente 40 kilos de multa. Pero en cambio, su abogado, por toda esa explicación, sale de aquí condenado a 3 meses de prisión.